partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada por Radio Nauta. Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. La flashe que era para el nene era un vino tinto, lo compré para mí. Gente linda y radial, muy buenas noches. Estamos nuevamente en el nuevo programa de En el Fondo del Tarro, aquí por Radio Nauta FM 106.3. Andy acá quien les habla, y a mi lado, como siempre, mi compañera de muchas otras cosas, Yamila Capletti. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de En el Fondo del Tarro. Estamos acá con frío, pero acá estamos. Volvimos, no nos fuimos, volvimos. Así que acá estamos como todos los lunes a las 9 de la noche. Muy bien, siempre nos acompaña también desde el año pasado Valentín Pioretti, el chico ruido de hoy. ¿Cómo le va, señor? Pero ¿cómo están, queridos compañeros, en este programa número 15 de En el Fondo del Tarro? Número 15 ya. Y el segundo de la segunda temporada. Muy bien. Y entonces el número 15, la niña bonita nueva que tenemos en el piso, que va a estar cada 15 días. Seguimos jugando con el 15. Bueno. Luana, ¿cómo le va? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Sí, voy a estar cada 15 días porque justo tengo el taller de teatro, así que voy a estar cada 15 días acá en el piso, pero siempre con la radionovela. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que está bien la aclaración porque si claro. No, vamos a decir dónde está Luana todos los lunes, claro, cada 15 días. Y también tengo un poco de carga horaria, quiero contarles, porque tengo un nuevo empleo gracias a este gobierno. ¡Un nuevo empleo! ¡Muy bien! ¡Esa! Felicitaciones, felicitaciones. ¿Dónde vas a trabajar? Ante tantos despidos ella consigue empleo, eso es muy bueno. Claro. Muy bien, muy bien. En Mac Choronga. Ah, qué interesante. Pagan bien igual, ¿eh? ¿Pagan ¿sí? bien? Sí, sí, sí, unas horas extras y me compré una cajita feliz. ¡Esa! Ah, por bien. Eso la canción, ay, ahí está. Claro, ahí está. Claro, yo no entendía, que... yo digo, nos están haciendo algo ahí, que nos pusieron esa canción, pero no, ahora entiendo. Pero va a cobrar mucho también, ¿no? Pero podría sumarte, así que sé yo, podemos, bueno, ¿no? Bueno, lo podemos ver. Sí, bueno, entonces... Hay que ser agradecido. Comer, vamos este a comer bien. Que tanto, ¿no? Nos está dando. Pero yo pregunto, con la subvención, subvención se dice, ¿no? O sea, están subvencionando a Ronald McChoronga, dijiste vos, ¿no? Una cosa así se llama. Para no decir marcas, ¿no? Sí, no, bueno, hacemos publicidad. A este amigo Ronald lo están subvencionando, pero yo pregunto, ¿no? Ronaldo. Al amigo Ronaldo, a Cristiano Ronaldo. Al amigo Ronaldo, ¿te dan de comer ahí o solo te van a pagar la subvención? No, también me dan de comer, me dejan comer lo que sea. El tema bueno, es cómo pero... te queda después, ¿no? El hígado, claro, y todo eso. Con... Eso te da por sí, cuídate. Porque... Sí, sí, sí, la sí. explotación no sería hacia ti, sino sería tu cuerpo, hacia lo que pasa por dentro. Claro, sí, ¿no? Ahí, ¿cómo me va? Hablamos a de distintos no. tipos de explotación, entonces. Sí, sí, sí. Para no entrar mucho en detalle. No, no entremos en detalle porque no nos conviene entrar en detalle, porque hoy en día también en la Argentina y la ¿cómo decirlo? Los medios de comunicación en Argentina también están pasando un momento muy difícil, muy crítico en muchos aspectos también, ¿no? También vale decir la gala de que tuvimos ayer a la noche en gran uno de los gala. Canales, en el prime time de uno de los grandes canales que tenemos en la Argentina y que se dio la entrega a los Martín Fierro ayer también. Que no pudimos ir porque no nos nominaron, no había para la radio. No había para la radio, no nos nominaron. Por ¿no? eso no estábamos ahí con nuestro equipo. El tema es que el siguiente, pasó que ahora el nuestro querido amigo tan aceptable como trabajador de los medios, nuestro amigo Ventura, como es el nuevo director, presidente de APTRA, de APTRA, siempre, alguna vez quiero ganar un Martín Fierro, así gracias APTRA, no sé para qué carajo, no ya sé nos las vamos siglas, a ganar, nos vamos a ganar. No sé qué significa la sigla, pero este muchacho lo que hizo fue separar la música, la televisión de la radio. Ahora cada uno va a tener su Martín Fierro por separado. No sé cómo se llamará el de la radio entonces, sí. No creo que te entreguen un Martín Fierro. Ya estamos preparando los trajes y los vestidos. No sé. cuestión va a cambiar, que... porque si es la gala de los Martín Fierro, no van a ser la gala 2 de los Martín Fierro para la radio, ¿no? Lo bueno, pero yo puedo ir con el uniforme de Macchoronga, por favor. Por favor. No, porque no vamos a ganar nada, sí. Bueno, cuestión de que separaron las cosas, no sé por qué, pero lógicamente se sigue privilegiando y aceptando a la televisión como medio de comunicación masivo más importante del país, pero la radio tiene su espacio. Si bien también muchas de las radios que son premiadas también pertenecen a ese estado de las grandes radios nacionales y grandes radios que llegan a todo el país, que nosotros ojalá algún día estemos, pero no creo que vamos a estar. ¿Ustedes qué dicen? Allá de la producción, ¿qué dicen? ¿Vamos a estar algún día en los Martín Fierro? Sí, vamos a ir con todo el equipo ahí. ¿Iremos a los Martín Fierro o nos haremos como la chica o como la Susana? No, porque yo no gano nada, no voy. ¿Qué haremos nosotros? Por eso no fuimos, porque como no vamos porque invitadas. No ganamos nada, porque no estamos nominados. Pero después, bueno. También el gran suceso de la noche fue el ganador del Martín Fierro de Oro, que cerró, la verdad, con todo. Nos vemos los corsos después de eso. En lo personal hubiese preferido que gane Esperanza Mía. Horrible la novela, pero hubiese preferido que gane Esperanza Mía. O Cinco Así Digital. Que, hay tanto. No miré la novela ni nada, pero mira, ante ese ganador prefiero que haya ganado cualquier otro. Pero bueno, ese pero disculpa, Andy, hay que darle también un puesto, ¿no? Al zoológico, aparte de animal, ¿no? Como ese. No me acuerdo bien el nombre del animal que hace. Sí, ¿no? Sí, pero sería como muy. Ahí lo tenemos medio de verde ahora. Sin, bueno, los sonidos que van sonando por la radio. Vamos a presentar el primer tema del día, ¿sí? Dale. Porque hoy. Ya llegamos. El chico ruido me hace señas y me hace ruidos de atrás. Bueno, decilo, vale, decilo. Decilo, dale. Hablaba, Valentín. Es tu momento de gloria. No sé si va a estar nominado como mejor conducción de los Martín Fierro. Mejor panelista. Ahí va. Decilo, Valentín. Decilo. Que se pueden comunicar con nosotros al 0221-670-5190, nuestro WhatsApp, o al 451-6917. A la página de En el Fondo del Tarro o de Radio Nauta y a nuestro Twitter En el Fondo del Tarro. Dale, que necesitamos tener más seguidores porque así nos vamos haciendo claro. Más famosos y vamos, llegamos a la Martín Fierro. Muy bien, entonces repetí el WhatsApp, por favor. WhatsApp es 221-670-5190. Perfecto, muy bien, Corre, diría la SU. Yamila, ¿qué vamos a estar haciendo hoy en este programa? Hoy tenemos el segundo capítulo de la gran radionovela que está haciendo furor en todos lados. En las redes. Nos llaman de todos lados, ya las redes explotan de Dime Que No. Hashtag la dime gran que no. Radionovela que es furor, como lo dije, es furor. Después tenemos invitado al... Facundo, tenía que mandar una de las mías, a Facundo Martínez, si no me equivoco, muy bien, que es un poeta platense que nos va a estar acá mostrando lo que escribe. Así que, ¿y algo más o me estoy olvidando algo? No, antes que nada ya está en el piso Facundo y le damos las muchas gracias por estar acá. Le damos las muchas gracias. ¿Eh? Una mía me tenía que mandar, después de una semanita en Entre Ríos, viste, vuelvo y incorporo de vuelta toda... Muy bien, entonces escuchamos un tema que nos pareció acorde a lo que toda la previa que veníamos diciendo recién. Así que escuchamos este tema que dice así, de la siguiente manera. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Herrería Artística y de Obra de Isidro Anduaga. Comunicate a la herrería al 221-15-591-1485 o acercate al taller en 6 entre 93 y 94. Herrería Artística y de Obra de Isidro Anduaga. Si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero... ¿Sufriste un accidente de tránsito? Buró de Accidentes de Tránsito. Podemos solucionar tu problema. 424-2218 o a calle 9, número 1109. Prioretti Abogado. Tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós, pero tal vez si tú hubieras hablado. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Muy bien, continuamos en el programa En el fondo del tarro. Y ahí llegó el momento de presentar y repasar un poquito de la historia que estábamos contando hace unos lunes atrás, que se llama Dime que no. Contanos, Yamila. La radionovela. Bueno, en el capítulo anterior, que fue el primer capítulo, es donde conocimos los personajes, que era Nicanor, el padre, Gervasia, la madre, y su hijo Natalito, y su amiga Saturnina. Lo que pasó más o menos así, contándolo en breve, para no contar todo el capítulo, fue que Natalito se va de su casa. ¿Por qué se fue? Se va de su casa porque había desaprobado un examen de lengua, entonces los padres lo aprendieron, entonces él decide irse de su casa porque los padres no lo dejan salir a jugar con sus amigos afuera. ¿Es así, Natalito? Es así. Nadie me quiere en mi casa. Así que Natalito se va y cuando los padres lo van a buscar, no lo encuentran. Y ahí es donde se desata de dónde está Natalito. Y toda la culpa es del padre, ¿no? Porque lo llevó a la cancha y, bueno, perdió ahí su está, equipo. Ese detalle. Natalito, deprimido, no ha podido estudiar y, por ende, ha desaprobado el examen de lengua, lo ha aplazado la profesora. Sí, así que, bueno, en el segundo capítulo vamos a ver dónde no está Natalito. Nada. No adelantemos nada. Es como que ahí el segundo capítulo. Muy bien. Era más o menos para que la gente, después de 15 días, se vaya reacomodando y vea de lo que se trata. Y antes de presentar la artística y ya la radionovela, queremos decir que este trabajo lo hacemos todas las semanas para que, como una forma de crítica a las novelas, ¿sí? Siempre desde una mirada bien de antipatriarcal que tiene. Esta mirada, ¿no? De antipatriarcal en sentido también de la manera en que la mujer es tomada por las novelas, ¿sí? O de la parte de que es un objeto la mujer, o que siempre la mujer es la que tiene problemas, la mujer siempre es la que cuida al chico, por ejemplo, ¿no? Y siempre la culpa es de otros. Claro. Pero bueno, en esta crítica que nosotros hacemos en la radio novela, también queremos dejar en claro que somos muchas horas que le ponemos encima a la radio y también a la edición, al corte, pegue, en el sonido. Que también en la radio trabaja mucha gente que, tanto para las artísticas o como para esto de Radio Novela, le ponemos mucho empeño y muchas cuestiones de también ideologías, como estaba diciendo recién también. Porque en las artísticas y en todas estas cuestiones, que jueguitos de sonoros que hacemos en la radio, buscamos también una identidad hacia lo sonoro y una identidad también a lo que buscamos como nuevas formas de expresarnos y nuevas formas de utilizar la radio. Esto viene a colación también de que uno, para hacer radio, y también escuchamos otras radios, y que también podemos no polarizar con otras radios, pero sí, digamos, tenemos una opinión hacia otras radios, o hacia mí también, hacia el trabajo que hacen otras radios. Desde mi punto de vista, lo digo Andy Anduaga Fernández, y me hago cargo de todo lo que digo. La semana pasada o la anterior también, trabajando, estuve escuchando en la mañana una radio de acá a La Plata que se llama algo así como La Redonda, una cosa así se llamaba la radio. Muy interesante por momentos, entre comillas interesante. Y una de las artísticas de un programa de la mañana se llama Civilización o Barbarie. Muy interesante ya cómo lo plantea el nombre del título. Y una de las artísticas decía: civilización es que te paguen a término el sueldo. Barbarie es dar vuelta a la esquina y te encuentres con un piquete, por ejemplo, ¿no? Barbarie es como dejar el bordecito de la pizza. Después la armonizaban otras cosas, pero como que de cierta manera atacaban y ya venían con esas cuestiones también ideológicas que tiene en parte la radio, pero bueno. Como para desayunarla. Claro, exactamente. Sí. A nosotros entonces elegimos ser barbarie, elegimos comer pizza fría con mate a la mañana, y entonces elegimos hacer Dime Que No. Así que presentamos la artística y Dime Que No. Muchas gracias, Demian, en la operación allá. En el fondo del tarro, producciones presenta Dime Que No, la radionovela que te atrapará semana a semana hasta que digas que no. Valentín Prioretti como Natalito, Yamila Capelletti como Gervasia, Andy Anduaga Fernández como Nicanor, Luana Alonso como Saturnina. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no. En el capítulo de hoy, esto es culpa tuya, Nicanor. Tú lo llevaste al partido. Tú no me escuchaste cuando te dije que pusieras rejas en la ventana. Siempre la culpa es mía. Tú fuiste la que me dijo que lo reprenda al niño. Porque siempre soy yo la que se ocupa de la crianza. Yo te dije que pidamos presupuesto en la herrería. Herrería de Isidro Anduaga. Y no quisiste, tú no quisiste. No me importa, no me importa ninguna herrería. Ahora hay que encontrarlo. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Es tan grande esta ciudad para él. Solito, recorriendo esos inmensos callejones. ¡Pobre mi niño! ¡Pobre mi niño! Voy a llamar a Saturnina. Quizás ella sepa algo. Natalito es un buen niño. Es un buen niño, Natalito. Ya nada será como antes. Ya no volveré a casa. Hoy ha nacido un nuevo Natalito. ¡Ey! ¡Ey, Natalito! ¡Natalito! ¿Quién habla? ¡Acá, Natalito! ¡Acá! ¡Dentro tuyo! ¡Me estaré volviendo loco! ¿Quién sos? ¡Soy la voz de tu conciencia! ¿Qué es lo que estás haciendo? Me fui de mi casa y ya no voy a volver. ¿A dónde vamos a ir? Eso no lo había pensado. No sé, por ahí, a cualquier lado. ¿Y eso dónde queda? Me parece que ya estamos en cualquier lado. ¡Dime que no! Loco, ¿cuánto chico para comprar ese bip para tomar con los pi en la plaza? No tengo, salí sin plata. Loco, ¿de dónde sos vos? Vos no sos de este barrio. ¡Me perdí! Tranquilo, amigo. Nosotros te vamos a ayudar. ¿No tenés familia vos? ¡Decime que sí! ¡Decime que sí! No tengo. ¡Pucha, qué cagada! ¿Y para dónde va? ¡Vamos a la Saturnina! ¡Decime que vamos a la Saturnina! Estoy buscando la casa de mi amiga. La Saturnina Cardoso te llama. Está bien, muy bien. Acá no hay nadie, pero te vamos a ayudar, amigo. ¿Sabes qué puedo hacer? Preguntá a la Pantufla. La vieja esa que ya sabe dónde vive todo. Más chuma la vieja. Gracias. Señora Pantufla. ¿Quién es? Señora, estoy buscando a mi amiga, la Saturnina Cardoso, ¿la conoce? ¿Y para qué la busca? Ella es mi amiga. Hija mía, ¿no sabe dónde vive? Le digo la verdad, señora, estoy perdido y quiero encontrarla. Está bien. Ella vive acá a 2 cuadras para venir a Las Piedras. Una casa amarilla con techo de 2 aguas rojas. Gracias, doña, gracias. Ya voy. ¿Quién le llama? ¿Quién dice que le dé? Natalito. ¿Qué hace aquí, Natalito? Tus padres te están buscando. Shh, me escapé. No resisto más esta tortura. ¿Pero dónde vas a quedarte, amigo? Pensé que podía darme un lugar por hoy. Pero mi padre se va a enterar, Natalito. Y él es muy celoso. Me escucha hasta por la radio. Pero yo no hago ruido, solo por hoy. Yo necesito un lugar. Soy tu mejor amigo, ¿no es así? Dime que no. Está bien, pasa. Pero tienes que avisarle a tus padres, Natalito. Ya veremos qué hacer con esto. Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo. El Fondo, espacio teatral. Talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos. Calle 10, número 1523, entre 63 y 64. Teléfono 490-6740. El Fondo, espacio teatral. Insomnio. Confesiones de indumentaria. La solución para vos y tu familia. Comunicate al 15-569-1785. Insomnio, de Guadalupe Boero.

primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. En el fondo del tarro. Órbita. A esta cama le sobra luz y ya casi es 18 de verano. Imagina todos esos fósforos que hemos apagado, cobrando venganza y apuntando a mi garganta. ¿Y yo? Que fui dando de baja a mis ejércitos, me quedo en la diplomacia de llevar carbón en el pecho, potencial a futuro del sol, pero una luna que es el propio centro. Si la gravedad se desvanece cuando te veo, si todo en casa cambia de lugar y llegan diluvios cuando pronuncias socorro, ¿cómo voy a dejar ciudades sin mencionar tu nombre? ¿Cómo no voy a sujetarme fuerte de tu mano? Estoy jodido, pienso, mientras conecto el cable a las constelaciones. Demasiada luz en esta cama. Escribo un poema sobre la inspiración que es celosa y solo acepta venir cuando no está cerca. Jodidamente feliz. Facundo Martínez, bienvenido al piso en el fondo del tarro. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Primera vez que estás en Radionauta? Primera vez que estoy en Radionauta. Perfecto, primera vez que estás en el fondo del tarro encima, qué lindo, che. Además. Bueno, más que bienvenidos y gracias por estar acá. No, gracias. Queríamos compartir con toda la gente que escucha Radionauta y el fondo del tarro a un poeta platense. ¿Podemos definirte así o cómo te definirías? Sí, en cierta manera me defino como un poeta, pero realizo un par de actividades más, pero sí, se me conoce por escribir también. Bueno, y empezamos con unas preguntas que te queremos hacer para conocer más de lo que haces. ¿Hace cuánto escribís más o menos? Que escribo de esta manera hará unos 5 años. Empecé a escribir cuando era chico. Trataba de componer canciones porque toco guitarra, piano, la voz no funcionó, no acompañó el proyecto y con el tiempo me di cuenta que era mejor escribiendo que cantando. Y así quedó. Ah, pero desde chico, bien. Sí. Perfecto. ¿Tenés alguno más para leer? Y así después seguimos preguntando. Dale. Tengo otro. Memoria escala 1-10. Miro, por los bordes de las ventanas, como si un subsuelo ofreciera otro paisaje que el cemento, como si las palabras que traigo tuvieran un solo nombre. Y no hay nada natural en esta luz tan blanca, tampoco en esta distancia. Bajo por las escaleras de la misma forma en que desciendo los suburbios de mis nexos, donde cada sentimiento es un asalto a quemarropa, y sonreír es solo otra forma de tantear la espalda buscando los restos de vidrio. Algún que otro cartel sugiere agarrarse de la baranda para evitar cualquier riesgo de caída, y todo escalón me recuerda tu advertencia de que hay monstruos y demonios, que el mundo sigue después de un abrazo, y supe que una mano muerta sigue sujetando a la otra. Solo, sigo bajando contra una capa de nieve o ceniza, entro de lleno un espacio artificial que no sabe de mis errores ni de mi voz abrigada cerca de tu vientre, que escucha el resultado de los presagios, y la palabra futuro no es más que un boceto. Solo, francamente solo, me hundo en estas ruinas. Dejo en los pasillos la silueta de mis dedos, dibujo la dimensión de tu retrato y gasto, letra a lunar, la realidad que habita tu recuerdo. Esparzo la tinta, lleno los espacios entre los escombros y seco de mi piel todo rastro de tu humedad. Y subo, solo, subo, y encuentro en ella todos los recovecos donde me imagino. Muy bien. Muchas gracias. Y Facundo, lo que más le debe costar a un artista es decirle a su familia que quiere dedicarse a esto, a lo que le gusta. ¿Y cómo hiciste vos para comentarle a tu familia que quería ser poeta y todo lo demás? Bien, es una historia un poco larga. Por el año 2010 había una empresa de celular que tenía una promoción de 300 mensajes por 7 pesos y yo escribí unos mini poemas que los reenviaba a todo el mundo que esté en mi agenda a las 3 de la mañana, no están todos muy contentos. Pero ahí se empezaron a enterar, luego cuando Facebook empezó a permitir escribir las notas y etiquetar a las personas también lo escribía y 40 o 50 etiquetas, lo que me permita. Y con el tiempo empecé a recitar en lugares. Se puede decir que siempre supieron. Pero están contentos. Sí, sí, están contentos. Después de los mensajes, poco. O eso parece, están contentos, sí. ¿Cómo te definirías o cómo definirías tu estilo a la hora de escribir? ¿O qué disparadores usás o qué recursos a la hora de escribir? En realidad siempre digo que en cuestión de estilo, a la manera de definirme, soy un ignorante. No podría definirme. De poesía sé poco, más de lo que leo y lo que escribo. No, nunca la estudié. ¿Qué disparador utilizo? La inspiración que llegue en algún momento. Capaz una botella de Bacardí. Siempre ayuda un poco. Muy bien. Bueno, uno más entonces. Vamos con uno más, dale. Uno más. Medición del tiempo. No confío en todas esas palabras que juraban un para siempre y pararon su camino entre la primer luz roja. No supe de ningún pozo sin fondo, ni aquellos depresivos que aguantaron un abrazo sin elevarse 40 metros. No se llega a la inmortalidad grabando un hombre en el cemento, ni tallando el sentimiento de turno sobre un árbol. Dicen que el mal solo resiste 99 años, que quienes juran odio eterno en realidad están mintiendo. No se sabe de madurez con un cuello tan rígido que impida mirar hacia abajo. No van a darse a conocer nunca sujetos naturalmente inmortales, porque a todos les llega el momento de perder la cabeza por algo. Y si no, si todavía alguien sigue con el cuerpo en una pieza, habría que avisarle que la eternidad se encuentra en otra forma, en otro lado. Podríamos redefinir la relatividad del tiempo, que son invulnerables quien hace de su pecho un blanco y no quien se resguarda del invierno. Que no se quede en la memoria quien llega con instrucciones para el uso de emociones, sino aquella persona que aún sin manual ni herramientas, te ayuda a construir la imagen que te acompaña hasta viejo. Y no se trata de llenar el pasaporte con las huellas dactilares de otro cuerpo, ni de agotar el depósito de banderas reclamando pieles como trofeo. Es tomar el riesgo de cortarse los dedos con el filo de un cuento, saber cuando un paraguas no cumple con su desempeño, llevar un carnaval cuando se entra un bolsillo ajeno. Es entender que las cosas tienen fecha de vencimiento, y aún así, entregarse al otro por completo. Así se llega a ser eterno. Facundo Martínez, en el fondo del tarro. Tengo la suerte también, lo conocí a él allá recitando por Casa Brava el año pasado. Un lindo espacio ese fue Casa Brava. Después también Patio Alto, también es otro de los espacios también que frecuentamos a veces y que por suerte está saliendo a flote o está resurgiendo o está saliendo una nueva. No, pero ya sé que esos espacios no están más ahora, están bueno, redescubriéndose. De paso, acá le damos la bienvenida a Lucho, que nos vino a visitar, que fue el que nos llevó a estos lugares, y de ahí fue donde lo conocimos a Facundo, así que ahí está, Lucho, ahí escuchándonos. Exactamente. A lo que yo me refería, que en La Plata está resurgiendo el tema de los poetas. Por suerte también hay poetas jóvenes que en la ciudad de La Plata, que eso también está bueno. ¿Qué edad tenés vos, Facundo? ¿Se puede decir? Sí, 24. 24. ¿Y hace cuántos años que dijiste que escribía ya entonces? Más o menos 5, 10, depende de la manera. Bastante, bastante. Rescato siempre esto también, que por suerte en el programa han pasado muchos artistas y van a seguir pasando, esperemos, si todo sale bien. Y rescato siempre esto, digamos, que también, como también recién decía de la radio, que somos autogestionados, que a veces también autogestionar un espacio, tanto como era Casa Brava o Patio Alto, que era al sobre, y que después se repartía entre los mismos artistas que presentaban sus trabajos, es muy, muy valorable eso. Por eso también queríamos darte espacio para que también tengamos un medio más, para una vocecita más o un granito de arena. Para poder sumar a esta cultura tan rica poética que tiene La Plata. Entonces, no hay mejor cosa que pedirle otro poema. Hoy trajo muchos poemas, me dijo que trajo muchísimo. Muchos poemas. Sí. Tenés muchos escritos. Muchísimo. ¿Tenés una cuenta más o menos de cuántos tenés escritos? 150 más o menos. Bien, no te vi los 150 hoy no. No. Te damos un espacio por no va tanto. A ser 15. Bien, y el otro día subiste uno por las redes sociales. Sí. Y yo ni bien llegué a que quiero ese poema, relato, poesía, como quieras llamarlo, yo que lo quiero en el programa. Así que grábese, porque esto se está grabando, después lo vas a tener archivados también. Pero este poema, escúchenlo porque me gustó también, por todo lo que venimos en la previa diciendo, me parece que este poema viene a colación, me parece. Así que lo escuchamos a Facundo Martínez en El Fondo del Tarro. Gracias. Las cosas que me dicen. Me dijeron que recito rápido, que hago pausas largas, que debo usar micrófono, que me quede de pie, que el dolor poético se resquebraja. Me dijeron que a las mujeres no se las golpea si no son tuyas, que tener celos no está mal, que le cede el asiento, que me quede de pie, que el dolor de hombre se aguanta. Me dijeron que no hable, que la voz es para los damnificados, que saben los viejos y no se les cuestiona nada, que le recuerde que soy su nieto, que lleve su cajón y muestre respeto, que me quede de pie, que el dolor también se muere. Me dijeron que ponga la espalda derecha, que salude a la mejilla izquierda, que ante algunas cosas agache la cabeza, que luego pase por arriba de otras y todo se acomoda. Que torcer el codo es de borracho, que torcer la muñeca es de marica, que no deber torcer mis principios, porque todo se desmorona y ya saben cómo es esto. Me tengo que quedar de pie. Me dijeron que tengo pies planos, bronquios débiles, demasiados lunares y poca estatura. Pero me dijeron que apunte alto, que tome más sol, que respire hondo en ciertas situaciones y, por supuesto, que me quede de pie, no importa si algo descolocado. Me dijeron que piense antes de actuar, que trate de ser normal porque las cosas por algo son así. Que estoy loco mientras se reían, que estoy loco mientras lloraban. Que no delire con garabatos, ni me tambalee sobre la soga. Que me quede de pie, que eso hace a la gente cuerda. Me dijeron tantas cosas que decidí olvidar todo. Recito rápido, porque corro contra lo que dijeron. Hago pausas largas, porque cuesta arrancarse la piel de los huesos. Lo hago sin micrófono, porque quiero que al menos este grito de socorro tenga el volumen honesto. Y disculpen si ofendo a alguien, pero estoy cansado y voy a tomar asiento. Muy bueno. Facundo Martínez, qué grande. Bueno, y quería preguntarte cómo fue que decidiste ser poeta y qué referentes tenés o te gustan, que fueron tus disparadores como para comenzar. Bien, ¿cómo fue que decidí ser poeta? Fue algo que se dio, como dije, quise escribir y no resultó cantar y terminé escribiendo. Mis disparadores, bueno, digamos que me considero un bajado del barco de España. Mis autores favoritos son españoles: Ismael Serrano, músico cantautor, Marwan, que siempre digo que es el Ismael Serrano joven, Wisława Szymborska, que es una poeta polaca, Y una de mis preferidas, la que generó que empiece a escribir la manera que lo hago, es una argentina, Alejandra Pizarnik. Me la presentó una persona y fue una locura que un día compré el libro y esa misma noche estuve todo con la cama y la luz encendida y no podía dejar de leerla y no pasé, ¿no? Qué lindo. ¿Has leído, como decía, en Casa Brava? ¿En qué otros espacios has estado, digamos? Porque pasaste por varios lados, digamos. Sí, empecé en Casa Brava, fue donde nací, por así decir. Después estuve en Patio Alto, estuve una vez. Estuve en Aucaché, un lugar que me dio un lugar de manera seguida, me dio un importante espacio. Fue la primera vez donde recité media hora, donde pude exponer también lo que escribo. El año pasado tuve la sorpresa de ser invitado a recitar y participar de la Juntada POA, que es un festival de poesía argentino realizado por la Asociación de Poetas Argentinos que se realiza en Capital. Dura una semana, pude recitar en la legislatura porteña y estuvimos por bares de San Telmo, varios lugares, recitando y también tomando, ¿no? Sociabilizando, que es lo que genera todo este ambiente. Un gran disparador siempre. Sí. Como dije, una botella de Bacardí siempre acompaña. Y Facundo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? Me pueden encontrar en mi fanpage de Facebook. Fanpage, ¿eh? Que sería facebook.com/fmartinezpoema. Porque si buscan Facundo Martínez va a salir un millón. O si no, mi blog, que se llama losrecovecosdondemeimagino.blogspot.com.ar. Cortito. Buenísimo. ¿Fechas prontas? Para definidas, ¿tras? Hasta ahora ninguna. Pero sé que en octubre voy a estar en una nueva edición de La Juntada. Voy a estar como un ex juntado en Capital. Y está la posibilidad, no se sabe todavía, tengo que confirmar, de que además de que recite, que baile. Ah, buenísimo. ¿Cómo es eso de que bailas? A ver, contame un poquito, porque te traje como poeta, pero se abren las aristas en los artistas. Sí. Empecé a bailar hace ya 2-3 años, empecé con bachata, seguí con salsa, también año antes de empezar bachata hacía tango, probé un poquito de kizomba, que es a manera burda un bachatango, para quien no conoce, así que está la posibilidad de que sí, de que baile, tengo que ver si mi pareja quiere y si da el tiempo para preparar algo. Perfecto, vamos con otro poema entonces, seguimos deleitándonos de esto. Muy bien. En defensa propia. No formo parte de aquellas personas que disfrutan el verano y a menudo desarmo ventiladores, giro las hélices en dirección contraria al tedio. Suelo correr hacia el centro de mi pecho, esperando que la realidad se decida por aplastarme contra las baldosas o por aceitar las bisagras de mi tórax, quitar el polvo de los miedos, repeler el miedo por los polvos que aún no llegan. Principalmente, uno entiende que el parecido entre el asesinato y enamorarse, por lo general, son caminos unilaterales. Y cometer el primero, o rehusarse al segundo, puede ser en defensa propia. Que hay llamadas que solo quedan en tono de espera, y que dejar de llamar no es lo mismo dejar de esperar. No formo parte de aquellas personas que se adjudican la seguridad de poner precinto entre sus dedos, aquellos que tienen el no imbatible o un sí demasiado fácil. Un ejército de coleccionistas que entre el primer rayón devuelven su corazón al estante, cobran su reparación a cada persona con potencial de interés. Yo no. No sé otra forma de querer que no deje la carne viva. No puedo dar un paseo con otro cuerpo mientras estaciono en doble fila. No puedo bajar la perilla de los sentimientos a mi antojo. No puedo abrir a media persona las costillas. Otro cortito, ahí vamos. Otro cortito. Garantía. Puedo reconciliarme con el desayuno, con mi pasado, los despertadores. Incluso me abrazo los lunes. Pero no. No hay manera de llevarme bien con tu ropa. No la quiero cuando estás cerca. Y como los locos, los borrachos, tus medias no mienten cuando están debajo de mi cama. Se esconden y la vida tiene olor a tierra mojada. Algo en la lluvia exige que salgan los pies del piso, que demos 2 vueltas de llave a la puerta y 40 a nuestro cuerpo. Me dejo matar y te muero, y es la única guerra donde no se entierran los muertos, donde esperamos que el disparo no sea con balas de fogueo, y ponemos el pecho, sin chaleco ni camisa, y empapamos la pólvora para que continúe ardiendo. Te podría decir que vengas, que a tu remera no le molesta ser un cerámico del suelo, y explicarte cuántas maneras se me ocurren de disputar la soberanía de quién va arriba del otro. Todo eso que no cubre la garantía del colchón nuevo. Muy bien. Yo quería preguntarte, ¿cuándo escribís? Si tenés en algún momento, si decís, por ejemplo, bueno, todos los días me siento un ratito y escribo, o si es cuando te sale o te sentás. ¿Tenés tu momento o...? Nunca pude decir, bueno, me siento y escribo. Por lo general, cuando estoy por escribir es que en los días se va acumulando unas ganas, un algo atorado en la garganta, que necesito decir, sea bueno, malo o sin interés para otra persona. Y un día llega y explota. Y tengo que aprovechar ese momento, porque si no lo hago, se fue. Ya, me fue. Bien, pregunta ahora un poquito más filosófica, si querés. Bien. O como quieras llamarlo, o más que te compromete un poquito más con la pregunta esta. Por ahí, ¿qué sirve para vos la poesía? O para el resto de la gente, ¿qué podría servir la poesía? O tu poesía, ¿para qué nos sirve? ¿Mi poesía para qué le sirve? Primero para vos. ¿Qué te sirve, ¿para qué te sirve a vos? Y después, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para mí, como digo, cuando estoy por escribir siento algo atorado en la garganta que tengo que decirlo. Y escribirlo es una manera de decir, me saco esto de encima. No lo tengo que tratar más, no lo tengo que pensar más, porque lo regalo. Todo lo que escribo se lee por otra persona, lo publico o en mis páginas, o se lo regalo a una persona y le digo a esa persona que decida si quiere que todo el mundo lo lea, a todo el mundo, quien se cruce por casualidad lo lea, o que quede para ella, bueno, sí, ella ya me quemé, que quede, ella barra él, ellos, ellas, y ahí queda. Se podría decir que mi poesía es una forma de sublimar. Estudio psicología, voy a usar un poco ese término. Una forma de descargar. Perfecto, muy bien, me gustó eso. ¿Para qué sirve? ¿Sublimar? ¿Cómo es? ¿Volví a definir eso? ¿Sublimar? O una forma de descargar. Perfecto. Como dije en mi poema, que las cosas que me dicen fue una bronca a todo lo que me dijeron alguna vez. Claro, ¿quién no ha escrito en un momento de bronca, furia o tristeza, no? Ayuda mucho para descargar tensiones y expresarse sobre todo. Y qué bueno que lo puedas compartir y que hayas encontrado en eso lo tuyo. Sí, sí, por suerte encontré una manera. Soy bastante cara dura, nunca me dio vergüenza de mostrar lo que sucede por mí. ¿Y para qué le sirve a los otros? De chamullo, ¿no? Claro, le dedican un poema tuyo, claro. Y quedan bien. Me pasó algo muy loco una vez. Ahora contando con esto de que me gusta Ismael Serrano, hay una canción que nunca me gustó de él. Alicia se llama. Y un día yo estaba conociendo una chica que era de Capital, que nos hablamos mucho y que también le gustaba mucho Ismael Serrano. Y un día me mandó un mensaje muy lindo que decía: Facundo, dueño de mi suspiro, resuelve el acertijo que implica estar vivo. Yo estaba chocho. Estaba muy feliz con lo que me había escrito, me quería morir. Pero un día estaba en el micro escuchando música en aleatorio y pasó esta canción de Ismael Serrano y decía: Alicia, dueña de mis suspiros, resuelve el acertijo que significa estar vivo. Y bueno, me quise matar. Y ahí te empezó a gustar la canción. No, ahí la eliminé de mi celular. Pobre Alicia. ¿La chica también? Una pregunta muy personal, ¿no? Ya se pone ahí en las internas del chico, por favor. Capaz que ahora está escuchando. No importa, salimos por la tangente. Otro poema entonces, que no esté dedicado a Alicia ni a ningún mensaje. Muy bien. Planeador, con respecto a esto de que a veces escribo y a veces me falta. Planeador. No me olvidé de escribir, ni me falta inspiración. Es que no es fácil caer en picada, apuntar con precisión, desembocar en una palabra correcta, en una línea que salga en mis dedos y se quede en remojo. Que dé frutos en tu mirada y todos los pájaros migren a tu cabeza, se llenen de plumas tus ideas y hagamos almohadas con ellas. Estoy en eso, regando las jaulas para que se oxiden, rompiendo las bisagras con estos párrafos, tomando carrera para saltar, caer en picada, con precisión, acumulando viento para cuando no quieras aterrizar. Muy bien, como dije entonces, esto va a estar grabado, está siendo grabado, mejor dicho, va a estar publicado en la web. ¿No está grabado? Sí, ahí está, muy bien. Todo dependía de Demian, ¿se apretó un botoncito o no? Bueno, si Demian hizo la tarea, va a estar subido en la web de Radio Nauta en www.radionauta.com.ar. A partir de hoy a la noche o mañana ya va a estar ahí subido. Y siempre recomiendo que vuelvan a escuchar el programa, que vuelvan a escuchar otros programas también, que está toda la publicación de Radio Nauta en esa web muy linda que tenemos. Que cuesta también trabajo subir todos los días una nota, un artículo o demás. Entonces está bueno que lo volvamos a escuchar y que lo compartamos también, que lo compartamos por las redes sociales también entre nosotros para ayudar a también a esto que siga difundiéndose la radio. Pero también necesitamos saber cuáles son nuestras redes sociales. Entonces, Valentín, repasa nuestras redes sociales. Son la página de Facebook, En el Fondo del Tarro, nuestro Twitter, que también se llama En el Fondo del Tarro, la página web, como ya dijimos, www.radionauta.com.ar, el teléfono 451-6917 y nuestro WhatsApp, que es 221-670-5190, para todos los programas. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar de vuelta tu Facebook, su fanpage de Facebook y el blog? F. Martínez Poema o losrecovecosdondemeimagino.blogspot.com.ar. Perfecto, y llegó el momento de tener que despedirnos, sin antes decirnos que tenemos una agenda cultural para esta semana, Yamila. Bueno, esta semana tenemos... No, primero decirlo vos, lo del miércoles, que sabés los datos de lo que va a pasar el miércoles, claro, porque si no... Bien, entonces el miércoles vamos a estar con Fuego Ancestral y Cosa de Mandinga en la Peña de los Chaza, en Guajira, que queda en 49, 5 y 6, a partir de las 10 de la noche. La entradita muy baratita, 30p, una peña... A mitad de semana para cortar la semana y que no llegue tan duro el fin de semana. Así que vamos a estar con Fuego Central junto con los Chaza, el Chalo Ortiz y más gente querida cantando. El miércoles en Guajira. Y Yamira, ahora sí, el sábado. El sábado en el Altillo del Sur, calle 1 y 67, presentamos la obra No Hay Que Llorar. Así que están todos invitados a las 9 de la noche en 1 y 67, el Altillo del Sur. Perfecto. Martínez Facundo, Luana Alonso, Valentín Pioretti, Yamila Capelletti, Demian y toda la gente en el control, y Andy, quien les habla, muchas gracias por haber estado acá. Le decimos a toda la gente y radio oyentes que nos están escuchando que nos vuelvan a escuchar, a toda la gente que nos mandó saluditos, a la Chavi, al Negrito, a Marcela, a Rosario Dal Soto allá en Chajarí, al papá de Luana que nos está escuchando, que el otro día fue el cumpleaños, a Valentín y a todos los que nos están escuchando siempre, a Lucho que vino al programa de vuelta. La próxima la vamos a tener en el piso, ya lo digo. Le pregunto también a Lucho y a Facundo, que lo tengo acá, ya nos vamos, despedimos ya cortito, rápido. ¿Se anima a hacer la radionovela a un personaje? Sí, me animo. Perfecto, Lucho allá se anima, obviamente. Entonces, próximamente van a estar los chicos en la radionovela. ¿Luana, algo para decir? Sí, bueno, quería mandar saludos a mi familia, a mis amigos Dachi y Juli que me están escuchando, y a mi novio que cumplimos meses el lunes anterior. Bueno, saludos a todos, gracias por escuchar y hasta la próxima. Y yo un saludo a toda mi familia y a Alejandra y Agustina que me pidieron la otra vez y no pude. Es el club cuando vení. El club, ya tiene... No, yo agradecerles a todos y los esperamos el lunes a las 9 de la noche como todos los lunes. Perfecto, y recordamos también entonces que hacemos un minutito de reflexión, de que todo esto lo hacemos con cariño, con amor al arte, que cada lunes que estemos acá a las 9 va a ser porque seguimos apostando al arte. El lunes pasado no pudimos estar porque, bueno, falleció la abuela María Luisa, a quien también rogamos que descanse en paz, que seguramente ya está descansando en paz con el abuelo. Así que, bueno, saludamos a toda la familia, que es Radionauta. Gracias, Demian, por la operación. Muy lindo los controles. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Facundo, de vuelta. Nos vemos en el fondo del tarro. sai che non pesarebbe. A volte sto così bene e sto così male. Così bene, mi tratti così male. Se sai